de conversar y conversantes, de cultura a cultura, de persona a persona, del saber al saber, del tiempo al tiempo, del hablar con propiedad en su excepción, del hablar con propiedad del nivel al similar, del similar al similar, de niveles cantidad, de lenguas igualdad, de hablar con iguales debemos, si queremos conversar, de cultura multitudes, de regiones infinidad, de respeto al equilibrio y de hablar con el igual. De hablar con propiedad y su excepción, de hablar con propiedad del nivel. El nivel no lo da la ventana, el nivel lo tiene o no quien está detrás. De niveles cantidad, de lenguas igualdad, la lengua no es al educado, como el educado es al hablar. De cultura multitudes, de regiones infinidad, de respeto el equilibrio y de hablar con el igual.